La Internet, la privacidad y la libertad de expresión son derechos humanos. Voces comunitarias por la soberanía digital. Haz clic, cambia el chip y siga la onda de tecnologías libres. Tejedoras digitales. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En cualquier parte del mundo donde nos esté escuchando, le doy la más calurosa bienvenida a su programa Tejedoras Digitales, dando seguimiento a esta serie de programas para hablar sobre la caravana humanitaria por la vida, por la paz y por la permanencia en el territorio desarrollada en diferentes partes de Colombia. Les dejo con nuestra siguiente invitada, así que comenzamos. Bueno, entonces me presento. Yo soy Andrea Espinal Gómez, soy socióloga de la Universidad de Antioquia y pues ya hace varios años he estado acompañando procesos organizativos, consejos comunitarios, principalmente en el departamento del Chocó. Y pues hace también más o menos unos 2 años he estado vinculada a la Red de Derechos Humanos del Pacífico Colombiano, que es una de las organizaciones articuladas para realizar la caravana humanitaria por la vida y la permanencia en los territorios en el departamento del Chocó. ¿Qué evidencia de abandono estatal identificó la caravana en términos de infraestructura, servicios básicos, educación y salud en las regiones visitadas? Pues antes creo que es importante mencionar que la caravana fue un ejercicio de denuncia público que se hizo a partir de una articulación entre organizaciones nacionales e internacionales y que tuvo una duración de un mes. Empezamos el 23 de julio y terminó el 23 de agosto, pasando por 5 regiones de Colombia, una de las que se ha evidenciado unas situaciones de crisis humanitaria muy fuertes, que fueron Antioquia, Arauca, sur de Bolívar, Chocó y suroccidente. Entonces, en estas diferentes regiones, pues pudimos encontrar varias situaciones sobre lo que ustedes llaman abandono estatal en esos términos que son muy, digámoslo, como que se comparten en estas regiones, pues por ser también, sobre todo, regiones de esas que llaman periféricas, ¿sí? Entonces, como que algo que articula todas estas regiones en términos de las precariedades tiene mucho que ver con la corrupción, ¿sí? Los pocos programas de intervención social que son proyectados para estas regiones finalmente terminan siendo dilatados y desviados en sus recursos, por eso la mayoría de ellos no terminan porque están atrapados como en una red clientelar y corrupta. Entonces, en términos de infraestructura, lo que encontramos en estas regiones es lo que en Colombia se llaman los elefantes blancos, ¿sí? Muchísimas obras públicas que no terminan concretándose. Nada más en el departamento del Chocó este año se cuentan 53 de esas obras que no se han culminado. En términos de salud, pues son zonas, muchas de ellas muy apartadas como de los centros poblados, entonces no hay centros de servicio médico, los poquitos que se encuentran en condiciones de deterioro impresionantes, no hay rutas de atención, también considerando los contextos de estas regiones que son contextos envueltos en las dinámicas del conflicto armado. Entonces, a falta también de atención en salud, pues uno de los actores que termina, digámoslo, asumiendo de manera estratégica este servicio, por así decirlo, es la Armada, que han atendido casos donde han habido personas afectadas por minas, por explosivos. La Armada también encontramos que ha hecho varias brigadas de salud en el Chocó, en el sur de Bolívar, y esto pues entiende también como una suerte de propaganda política, por así decirlo, y pues genera muchísimas, digámoslo, peligros, riesgos para las comunidades que son atendidas por un actor que finalmente está también envuelto en el conflicto armado, ¿sí? Entonces, en términos de educación, lo mismo, pues una cobertura nula. Se encuentran chicos, chicas que solamente pueden estudiar hasta un grado quinto, hasta un grado noveno, es decir, no pueden culminar la educación básica, secundaria, y pues esto ha generado algo que le estuvimos llamando como los desplazamientos pasivos, porque muchas personas, muchas familias tienen que enviar a sus hijos a otros lugares para poder terminar una educación más o menos digna. Esto implica desarraigarse de sus territorios, esto implica abandonar a muchas de sus familias, sus dinámicas. Entonces hay una suerte como de no futuro para las juventudes en estas regiones por las que pasamos, y pues esto también está muy amarrado, por ejemplo, a las nuevas dinámicas de reclutamiento forzado. Entonces, esto es como en términos de las coberturas en servicios básicos, pues encontramos lo mismo, la precariedad absoluta, pues encontramos en todas, sobre todo en Arauca, sur de Bolívar y en el oriente antioqueño, donde las empresas petroleras, mineras, hidroeléctricas, pues han cooptado como los servicios, dejando a las comunidades completamente desabastecidas. Muchísimas condiciones que nos llevan a la conclusión de que efectivamente pues hay un desabastecimiento, hay lo que ustedes llaman un abandono del Estado en una de sus funciones primordiales, que es brindar servicios para la vida digna. ¿Cómo ha influido la ausencia del Estado legal, social, tomando en cuenta que los militares han sido muy presentes siempre en la proliferación de economías ilegales y grupos armados en estas áreas? Bueno, algo ahí importante es que desde varios de los movimientos sociales que hemos estado en la caravana, hemos asumido como la posición de no hablar tanto del abandono del Estado. Sí, nosotros hemos venido planteando también la necesidad de entender que existe una presencia diferenciada del Estado en Colombia, sobre todo sobre estas regiones entendidas como periferias del centro nacional, ¿sí? Entonces, y esto lo planteamos mucho porque, claro, cuando llegamos a todas estas regiones, exactamente en las 5 regiones por las que la caravana pasó, encontramos una fuerte militarización, ¿sí? Y la militarización, pues, ya es uno de los componentes del Estado colombiano, de cualquier Estado. Entonces, hacen presencia en la forma como les es conveniente, pero quizás, entonces, la presencia en la forma de garantía de derechos, la presencia en brindar servicios básicos, pues es nula. Por eso nos parece conveniente hablar de una presencia diferente que tiene el Estado sobre unas regiones sobre las que ellos deciden como dejar morir, por así plantearlo. Entonces, aquí también nos ha parecido importante que, claro, la caravana se centraba mucho en develar las dinámicas de crisis humanitaria en un sentido amplio, pero pues también estas son regiones donde el conflicto social y armado es grande. Entonces, entendemos que es necesario también como romper la lectura un poco reduccionista de ver los problemas que tienen estas regiones como una situación solo de los actores armados, del narcotráfico, que son, digámoslo, los relatos con los que se suele asociar, sino que planteamos la necesidad de imprimir una lectura que tenga en cuenta las condiciones históricas y estructurales sobre estas regiones para entender por qué se han generado estas dinámicas de violencia política tan fuertes. Por ejemplo, también encontramos como un hecho, digámoslo, transversal, que en cada una de esas regiones pues se encuentran varios proyectos petroleros, mineros, agroindustriales, incluso turísticos también ahorita, que son, digamos, los proyectos legales que promueve el Estado, pero que al interior de las comunidades están generando violencia, desplazamientos, masacres y un conflicto muy arraigado. Entonces, encontramos que hay una forma de reconfiguración de este proyecto, que es un proyecto también de Estado. Sí, por eso planteamos tanto eso. El Estado se presenta aquí de formas muy particulares y el paramilitarismo es una de esas expresiones o de esas formas en que el Estado ha hecho presencia en los territorios para los que quiere simplemente extraer mercancías o extraer beneficiencias económicas. Entonces, esto nos fue uno de los hechos de mayor denuncia que hicimos durante la caravana humanitaria y sobre todo revelar los nexos que sí o sí hay ya muy comprobados entre fuerzas militares, entre gobernantes, entre políticos, alcaldías, gobernaciones, con el proyecto paramilitar. De hecho, exactamente un mes después de terminada la caravana humanitaria, salió a la luz la judicialización de un ex coronel del ejército que era realmente el jefe del clan del Golfo en el sur de Bolívar. Y uno de los compañeros de los movimientos sociales que estuvieron en la caravana fue asesinado, Narciso Beleño, y pues encontró que era este ex coronel quien había ordenado también el asesinato de este líder, y que hay una dinámica y un plan de exterminio sobre los movimientos sociales a manos del paramilitarismo reconfigurado. Y es así como hemos llegado al final de este capítulo de Tejedoras Digitales llamado Emergencia Humanitaria. Pero estén pendientes de la segunda parte, ya que pronto saldrá al aire, así que nos despedimos momentáneamente de ustedes y les esperamos en la próxima. Muchísimas gracias.